Bueno, Fabri, sensaciones, después de la eliminación. Y sensación, ¿no? La que buscamos, la que trabajamos, bueno, mi tiempo con el equipo y creo que todo el equipo todo el año. Es muy duro perder y que te barran 3-0. Creo que el equipo no tuvimos la regularidad y creo que ellos llegaron con una regularidad y otra base de juego. Yo creo que tuvieron un gran juego. Nosotros entramos en un vértigo que no nos ayudó y tuvimos un cuarto de 6 puntos, 8 puntos. Y bueno, se hace muy difícil contra un equipo de esta calidad. ¿Fue mucho más mérito de ellos que por ahí lo que pudo generar Atenas? Y creo que es, digamos, así de ambas partes, pero creo que ellos hicieron un buen planteo y jugaron como jugaron los otros dos partidos. Creo que nosotros fuimos de a tirones y bueno, lo que nos ha pasado en los partidos anteriores, ¿no? Irregulares, creo que hoy tuvimos, si bien los últimos 9, 10 partidos tenemos una defensa más sólida, pero bueno, si no, en algún momento tiene que meterla adelante, ¿no? En lo personal, Fabricio, la bronca es que te hayas quedado dos de los tres partidos sin poder jugar por esa lesión. Sí, no, más que todo, cómo fue los playoffs. Yo llegaba con un ritmo y bueno, la lesión, me perdí la otra serie, me perdí casi toda esta y bueno, y hoy sin duda que es un partido que no me gusta jugar de esta manera, ¿no? Si bien es prematuro entre el día que decidiste volver y hoy, ¿qué conclusiones rápidas sacas? No, lo disfruté todo lo que pude jugar. La verdad que a esta edad, después de cuando tenés una lesión, se hace bastante pesado para volver y para estar jugando. Y creo que hoy enfrenté a un gran equipo que estaban preparados. Creo que ya sea Butler o McFarland o Martínez jugaron una excelente serie y tratamos de controlarlo. Y creo que son grandes jugadores, ¿no? Es muy rápido para hablar, pero ¿qué va a ser tu futuro? Es muy rápido. Gracias. Muy rápido. Gracias. En función de eso, Fabri, en función de la defensa de ellos, viste un McFarland muy fuerte, un Butler muy fuerte. ¿De lo mejor de Lanús lo ves como un candidato o no? Y bueno, se van a cruzar, bueno, ahora tienen que salir de la serie de Peñarol, ¿no? Todo un poco se inclina para, más allá de que están 2-1, Peñarol tiene experiencia y ya de ahora en adelante es para el equipo que mejor juega, ¿no? Creo que es un filtro esto para las semifinales, que realmente los equipos que llegan pueden pasar a la final, así que va a ser un rival duro y Lanús creo que tiene el material y el largo del equipo, creo que todos están jugando, los del banco creo que han jugado muy bien todos. La experiencia, ¿hablaste algo en el vestuario post eliminación? No, muy poco, porque creo que se hablará en la semana, nos juntaremos todo el equipo para tener, no sé, comer algo y seguir viendo, no, creo que es en estos momentos son cuando más sufrís, ¿no? ¿Cómo? Gracias. Gracias. Gracias.